muy buenas tardes. Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, queridos oyentes, ya sabéis que ha tocado la lotería aquí en Radio Crash, que ha acabado en 8 y que tenemos un horario, bueno, creo muy flexible para todos vosotros, como son lunes, miércoles y viernes durante el mes de enero de 7 a 9. Ese es el horario que tenemos y ya sabéis que podéis venir aquí a cobrarlo. Ya sé que mucha gente no lo cobra para que quede para nosotros, para la radio, gracias a, pues, a este donativo que se puede que nos hacéis, pues podéis seguir en las ondas. Y hoy exactamente mañana, cumplo ya 12 años aquí en Radio Crash, en esta santa casa, que la verdad que ha ido completamente volando. Vamos a viajar a los años 60 y vamos a empezar con el grupo The Others, una banda de Londres de un solo single creado en el año 1964. Este grupo no llegó a más por causa de lo que podemos de los padres de esta gente, ¿no? O sea, los chavales querían hacían rock y los padres no le dejaban, ¿no? Y entonces, claro, ellos pues tuvieron muchos problemas, especialmente Paul Stewart, que se llegó a ir de casa hasta que entró en razón, se cortó el pelo, se puso a trabajar normal y abandonó esto del rock. Bueno, vamos a poner un disco que se llama Oh Yeah, de aquel año, el 64, año que yo nací, de Fontana Records, y a ver qué os parece este grupo, que igual podría haber sido más, pero no lo fue. Os voy a ponerlo ya mismo. A ver, The Others, Oh Yeah. Oh Yeah. Oh Yeah. Everything's gonna be all right this morning. Got a little woman, she ain't very tall. She likes to love me, the best of all. She's my woman, my all in all. She's my lover and my ball. We roll around, have a lot of fun. She whispers in my ear and says, you're the one. Said, oh yeah. Said, oh yeah. Said, oh yeah. Oh yeah. Picked up the telephone to call the party home, saying, hey little boy, won't you leave my daughter alone. Said, oh yeah. Said, oh yeah. Said, oh yeah. Forma de empezar este bacanal, que por cierto aquí estamos en la radio un montón de gente, porque como os decía anteriormente se está pagando las papeletas. Tenemos de Simmengol Show a Miguina, tenemos de Relieves a Pilar y de Asbury Park tenemos aquí a Gonzalo, que ya sabéis que es el programa que va después del mío. Que tengan suerte. Bueno, vamos ahora a seguir con un tema de Beat Merchants, este grupo también británico de Brighton. Llegan a sacar tres singles entre el año 1964 y el año 1965. Se separa en el año 1966 y vamos a escuchar una canción que se llama Pretty Face del año 1964, lanzada por Columbia Records. Face. Yeah, all you've got is a pretty face. When your big brown eyes are looking at me, and your cute little smile's coming through to me, yes, pretty face, now I can see I'm found a lover. Vamos a seguir ahora con todos los clásicos como son Los Zombies, esta banda que, bueno, hemos puesto aquí mucho. En este caso vamos al año 1965, al principio de su carrera, It Is The Dream, esta canción de aquel año que fue sacado al mercado por Decca. Vamos para allá. Uf, la verdad que me está prestando este programa muchísimo. Vamos. I want to tell you something, so listen, try to understand. If you continue to chase the sun, I'll never be a man. I'll count the times that I told you you really shouldn't try, and I told you, 'cause baby, you'll just cry for a shadow. Believe me, baby, baby, baby. Is this the dream you're crying for? Is this the dream? Better warn you now, someday you'll find yourself alone. And life's not pretty again, its ugliness will hide the sun. Zombies, la verdad que es un grupo que siempre me ha gustado mucho. Tengo varios LPs de ellos en casa. Vamos a seguir con Kathy Rich. La verdad que Kathy Rich es una de esas cantantes, también fue modelo, también fue actriz de los años 60. Muy curioso porque ella empezó de una edad muy temprana. Ya con 17 años firmó su primer contrato, todo esto de la mano de su padre Buddy Rich, que es muy conocido por Buddy Rich Band, uno de las grandes baterías de la historia. Y bueno, pues él, cuando murió su padre, ella siguió con la banda dirigiéndola. Os voy a ver una canción que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que decir qué versión hace aquí Kathy Rich, lo de Rivito, para que lo tengáis claro, que es muy conocida y ya veréis qué fantástica versión hace. I love you, but I wanna know for sure. Come on, hold me tight. I love you. Wild thing, you make my heart sing. You make everything groovy. Wild thing. Thing, I think you move me, but I wanna know for sure. Come on, hold me tight. You move me. Wild thing, my name is Kathy. And I'm wild, wild, wild. Vamos a seguir con Kathy Rich, en este caso con otra versión, que lo quiso mucho en aquella época. Además, en este caso, con la banda de su padre, ¿no? Con Buddy Rich Band, y una canción que es muy conocida, de Beach Ghost, que os va a sonar a todos, pero es que creo que la versión que hace ella es realmente fantástica. Además, de tener aquí 17 o 18 años, escucharla, verás qué bien está. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La verdad que fantástica esta chica, Kathy Rich, la banda de su padre. Bueno, vamos a seguir ahora con si no sabía, fijar a Francia, con Jacques Dutroux. Nací en París un 28 de abril del año 1943. Este artista tiene una larguísima actividad, hizo de todo, fue actor también, hizo más de 30 películas, fue también productor, bueno, hizo de todo. Pero en el año 1968 vamos a escucharle esta canción, La Responsable. Ya sabéis que mi francés es realmente espantoso. España con todo un clásico de los años 60 como este Get on Your Knees de los Canarios. ¡Vamos! Espera, que me saltó aquí bailando Alaska. Ahora. Knees, baby, and pray, pray, pray. al norte para Gales, en este caso con un grupo que se llama The Elastic Band. Esta banda, pues que es de la ciudad de, es difícil pronunciar, Wrexham, sacan tres singles y un LP en el año 1968. Y bueno, la verdad que poco más sé de ellos. Les voy a poner una canción que está muy bien, It's Been a Long Time, Baby. ¡Oh! Gustado esta canción de Elastic Band. Vamos a irnos ahora con un grupo, bueno, probablemente era más que un grupo, era un señor, se llamaba Caín, que es un misterio. La gente está buscando quién era y nadie sabe quién era realmente el que hace este single, único single del año 1968, que en España se publicó por Fontana y que la verdad es que es un disco muy, muy, muy buscado por los coleccionistas. Bueno, lo pongo yo mismo. Changed her name to that of a flower. She dances noon at the midnight hour. I can't get along without her. I can't get along without her. Perdonad que ha habido una interrupción aquí, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos a repetirla. She changed her name to that of a flower. She dances noon at the midnight hour. I can't get along without her. I can't get along without her. A necklace made from shells of the ocean. It's just a way to show her emotion. I can't get along without her. I can't get along without her. People will say she'll change, but I don't see why she should. The girls just having fun like they wish they could. Na na na. On the beach she wears Grecian sandals. Around the round she wears beads and bangles. Can't get along without her. I can't get along without her. Vamos a dejar esta rareza de disco, ¿no? Caín. Y vamos a irnos con un grupo británico que se llama Iron and the Zodiacs. Bueno, esta banda, donde realmente tuvo éxito fue en Alemania. Era muy común en aquella época, pues que grupos ingleses como The Sotics, que vino aquí a España, pues emigraran y encontraran pues nicho en otros sitios, ya que ellos, bueno, eran ingleses y claro, pues arrasaban. En este caso fue en Alemania donde tuvieron el éxito, Iron and the Zodiacs, y este grupo está dirigido por Ian Edwards. Voy a escuchar una canción del año 1965, Why Can't It Be Me? A ver si lo encuentro. Aquí está, y al sonar. Because I cannot read you. But all you ever do is turn to me and say, oh, what do you think? All of my friends have been telling me you don't think of me. I ask them what you've done to make them think that you don't love me. But all they ever do is turn to me and say, oh, what do you think? Is it something I don't know? Is it something you have done? I just don't know what to say. Seguir con el grupo belga The Pebbles. Esta banda, que podría ir, pienso que a mucho más, después os cuento la anécdota que hubo, pero tuvieron mucho, mucho éxito en su país, en Bélgica, y llegaron a grabar discos, pues tanto en España, Bélgica y Francia. Llegaron a ser teloneros de los Many Faces y de Jimi Hendrix en el Olympic de París. Y pues uno de los miembros de nuestra banda le mandó un disco a George Harrison y a Harrison le encantó. Le encantó el disco y estuvieron a punto de firmar por Apple, y ya sabéis, es el disco, la compañía de discos que montaron los Beatles, pero por una discusión interna no llegaron a grabar y al poco se disolvieron. Ellos van del año 1964 al año 1974. Voy a poner la canción que más sonó de esta banda, que se llama Seven Horses in the Sky. We'll be right back. recordamos que estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Ahora vamos a seguir con un grupo que yo he puesto bastantes veces esta canción de Los Pasos del año 1968, Voces de Otro Mundo, porque es un buen ejemplo de la tontada que estaba en la censura en aquella época. Porque claro, si escucháis bien la canción, lo que le ofrece el extraterrestre es una guitarra y un poco de hierba. Claro, estos idiotas de la censura deben pensar que la hierba era para los caballos, pero no. Excusa estos sonidos, fíjate qué extraño. Estamos escuchando voces de otros mundos. Si vais a un mercadillo de singles y veis este Los Pasos, Voces de Otro Mundo a buen precio, comprarla porque es un disco que se anda revalorizando, que hace un pelín más caro. Vamos a irnos ahora a Italia. Bueno, realmente a Italia no, porque la persona que vamos a hablar, Rocky Roberts, era realmente norteamericano. Él empezó cantando en la Marina norteamericana, donde tenía su oficio, y cuando se retiró, que se embarcó en Europa, empezó a cantar por diferentes lugares y acabó, mejor dicho, en este caso recaló en Italia con mucho éxito. Voy a poner una canción que seguro que le va a sonar a más de uno, este Sonno Tremendo, que es, bueno, ya veréis. Spesso io mi domando se per venirti dietro sto per recordar que para contestarme al concurso El de vinilo del millón de euros, que es la canción de Kathy Rich, qué versión estaba haciendo, me tenéis que escribir a bacanal, con K, musical, todo junto, @yahoo.es. El premio es un single o un LP según nuestras cosas en casa. Vamos a irnos con todos unos clásicos como son los Sonics, esta banda del estado de Washington, que vas a recordar ahora su formación clásica. Gary Russi, órgano, piano, voz. Andy Parida, bajo. Larry Parida, guitarra. Rob Lynn, saxo, armónica y coros. Y Bob Burnett, batería. Voy a poner todo un clásico, que esta canción la verdad que es... ¡buah! How Long Will Travel. Siempre se ha dicho que los Sonics son pues, un grupo de proto-punk, papam, papam, pero yo creo que los auténticos proto-punk americanos son los Monjes, este grupo mexicano, que eran realmente increíbles. Tienen muy poca discografía. Este pobre niña, ya lo he puesto varias veces, del año 1966, esta canción. Pues era un trío que iban ahí los amigos vestidos de monje y cantaban esto. Pobre niña, no sabía qué hacer. Pobre niña, no sabía qué decir. Pobre niña, no sabía si llorar. Pobre niña, no sabía si reír. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. Pobre niña, no sabía qué decir. Pobre niña, no sabía si llorar. Pobre niña, no sabía si reír. Pobre niña, no sabía qué hacer. Y yo no sé lo que le va a pasar. No sabemos lo que pueda pasar. El primer día murió su perro. Y el segundo sabemos lo que pueda pasar. Pobre niño, nena, olvídalo. Bueno, vamos ahora a irnos con un clásico de Bacanal Musical, como es este The Train, que bueno, pues lo he puesto muchas veces y fue de lo primero que puse aquí en la radio hace ya 12 años. La verdad que es increíble cómo pasa el tiempo y los rápidos que llevo en esta santa casa con mis queridos compañeros que está aquí, Pilar y Gonzalo. Con todo el tema de la lotería, pues parece que nos vemos bien. Y bueno, pues nada, voy a poner esta canción que ya sabéis, siempre os digo lo mismo, que Pete Townshend, pues los Who, pues los denunció los Brincos por el comienzo de esa canción. Esta de los Brincos, y ahora vamos a terminar este Bacanal Musical, que como siempre os digo, me pasa volando en las ondas con todos vosotros, con todos mis queridos oyentes, pues con una canción del LP Revolver que siempre me ha gustado muchísimo, A Yorber Canción, y que es una auténtica maravilla. See you. Bueno, con esta canción me tengo que despedir de todos vosotros. Y como os decía, pues eso, 12 años, no es poco tiempo para estar con el programa. Desgraciadamente no lo puedo hacer todas las semanas, siempre pues el trabajo me hace fallar muchas veces. Pero espero que dentro de poco me pueda jubilar y pueda estar aquí todos los miércoles del año con vosotros en las ondas. Os recuerdo que para el concurso del vinilo del millón de euros es bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Bueno, cualquier tipo de preguntas que me queráis hacer, pues yo estoy encantado de responder. Bueno, sed muy buenos y ya sabéis que estáis en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll's here to stay. Come inside when it's okay. Now shake.